Nuestra ciudad no es un basurero. No ensucies las calles. Es un mensaje de tu Concejo Municipal, trabajando por su gente.